Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más del informativo Voces Nuestras. Les acompañarán Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecemos su sintonía a través de las distintas emisoras en la región. Como todas las semanas, haremos un repaso de la realidad noticiosa de Centroamérica y México. Enviamos un fuerte saludo a las personas que nos escuchan por Radio Momentos. Aprovechar para saludar también a las y los radioescuchas de Radio Mía en Panamá, quienes a partir de hoy nos podrán sintonizar a través de la frecuencia 650 AM, 90.3 FM y 93.7 FM. Gracias a esta cadena por sumarse a la retransmisión del informativo Voces Nuestras. A continuación, los principales titulares de la presente emisión. Costa Rica tendría que pagar unos 2.500 millones de dólares en factura petrolera solo para este año. Somos el segundo país que paga el petróleo más caro de la región y el único sin una política definida para disminuir la dependencia de los hidrocarburos. Organizaciones de derechos humanos cuestionan un decreto que promovió el presidente Daniel Ortega, en donde se reforma la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Grupos de mujeres califican la acción como un retroceso, pues se minimizan los delitos de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluará cuál es la situación de distintos países de Centroamérica en el tema. Las audiencias extraordinarias tendrán lugar en México. El Instituto Federal de Comunicaciones desmanteló una radio comunitaria con 5 años de trayectoria en el estado de Puebla, en México. Representantes de la radio afirman que la intervención se debe al papel preponderante de denuncia de la emisora en temas ambientales. Muchas veces se cree que para lograr el desarrollo de los pueblos se necesita explotar los recursos naturales al punto de convertirse en un modelo depredador del medio ambiente, pero esta es una idea que se debe evitar. A partir de esta emisión, transmitiremos la serie del Desarrollo al Buen Vivir, un camino posible. En Costa Rica. Costa Rica tendría que pagar unos 2.500 millones de dólares en factura petrolera solo para este año. Somos el segundo país que paga el petróleo más caro de la región y el único sin una política definida para disminuir la dependencia de los hidrocarburos. El detalle con nuestra compañera Noelia Alfaro. Mientras la discusión sobre la conveniencia de ingresar a Petrocaribe continúa y el gobierno trata de renegociar la construcción de una nueva refinería con la empresa china National Petroleum Corporation, los costos de los hidrocarburos no se detienen y son tema de preocupación en Costa Rica. El país tendría que pagar unos 2.500 millones de dólares en combustibles solo durante este 2014. Es la segunda nación centroamericana que gasta más dinero en este rubro y la única sin una política definida de disminución de la dependencia a los hidrocarburos. Así lo confirmó el exgerente químico de la refinería costarricense de petróleo Recope, Marcelo Bou. Este ingeniero cree que la situación actual de la refinería y las negociaciones con la compañía china demuestran las intenciones claras de que el país siga pagando costos altísimos por los combustibles en beneficio de muy pocas personas. Pero lo peor de todo es que en ningún momento se ha analizado cuál es la ganancia de Recope. Se han hablado de ganancias de Soresco, pero a Recope no la sacan, y no la sacan por una razón, porque saben que Recope va a perder hasta la manera de hablar. El ex embajador de Costa Rica en Venezuela, Vladimir de la Cruz, es partidario del ingreso a Petrocaribe como una medida para reducir los costos. De la Cruz dirigió negociaciones en 2008 para lograr la incorporación de Costa Rica a este bloque durante la administración de Óscar Arias. El ex embajador ve grandes beneficios en el acuerdo. Pero Petrocaribe va más allá del petróleo. Y este es un valor también desde el punto de vista estratégico, el desarrollo nacional, que nosotros debemos contemplarlo y tenerlo presente. Porque esto puede contribuir al desarrollo nacional si ese acuerdo logra materializarse y establecerse, podría tener un significado muy bueno para mejorar la calidad de vida de los costarricenses, para desarrollar obras de infraestructura, para desarrollar hospitales, para desarrollar viviendas, para desarrollar todo lo que queramos, porque hay una parte que no se paga. Se paga con productos que se compran aquí, se intercambian, y eso puede ser totalmente reinvertido justamente en esas obras, que es parte del propósito que tiene Petrocaribe, que esa parte pueda ser reinvertida para mejorar condiciones socioeconómicas de la gente. A Además de las favorables condiciones de compra que De la Cruz menciona, el político considera que hay factores adicionales que convierten a Petrocaribe en un proyecto estratégico para Costa Rica. Venezuela en Petrocaribe ve también las posibilidades de hacer inversiones directas en nuestros países. Algunos países de la región se han beneficiado en eso. Nicaragua y otros países lo han logrado con plantas de electricidad. Nosotros necesitamos más plantas de electricidad. Como un modelo complementario que vaya más allá del petróleo. Los pequeños países como los nuestros, en una relación con Petrocaribe, podríamos asegurar abastecimiento petrolero en condiciones preferenciales. En condiciones preferenciales porque esto incluiría préstamos a largo plazo, con opción de pago parcial mediante servicios o bienes, y además porque se suavizan los términos de las respectivas facturas petroleras. El gobierno de Luis Guillermo Solís considera este acuerdo energético como una opción para el país, pero aún se realizan estudios para determinar la viabilidad de iniciar la solicitud de ingreso. En una visita reciente del mandatario chino, Solís pidió renegociar el plan de la refinería con National Petroleum Corporation. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Noelia Alfaro. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Costa Rica. Activistas cuestionan que el gobierno costarricense desistió de impulsar varios proyectos en la Asamblea Legislativa, como las iniciativas a favor de los derechos de las personas sexualmente diversas y la aprobación de la fecundación in vitro. La información con la periodista Natalia Rojas. A pesar de que el presidente Luis Guillermo Solís colocó el tema de los derechos humanos como una de sus banderas, grupos sociales manifiestan su preocupación, ya que el Poder Ejecutivo declinó de convocar varios proyectos de ley claves en las sesiones extraordinarias del Congreso costarricense. Durante este periodo, el gobierno tiene la potestad de enviar a los diputados y diputadas una lista de proyectos para que se discutan de forma prioritaria. Aunque se esperaba que estas iniciativas se convocaran, no fue así. La doctora Marcela Leandro, integrante de la organización A Favor del In Vitro, comentó que esta decisión significa un golpe, pues antes se les prometió que sería una prioridad. Ese proyecto de ley va a estar engavetado con 700 mociones que no se va a poder analizar, y perdiendo tiempo muy valioso para nosotros, porque para nosotros el tiempo es, como yo siempre he dicho, como una guillotina que está en la cabeza de cada una de nosotras, porque el tiempo me dice a mí si yo puedo ser o no puedo ser mamá. Como traemos los óvulos contados, cada minuto, cada segundo que pasa, que estamos perdiendo, es una oportunidad y un porcentaje de pérdida también de opción de ser madres y de ser también formar una familia. Entonces no es justo. Pero por desgracia a mí me parece que en este momento no ha sido el cambio que nosotros pensábamos que iba a ser, lo cual nos preocupa mucho. Entonces aquí lo que uno dice es que en realidad no hay voluntad política. El proyecto de ley de fecundación in vitro recibe el bloqueo de grupos religiosos y ultraconservadores que hacen caso omiso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado costarricense a implementar la técnica. Por otra parte, el gobierno costarricense tampoco convocó ningún proyecto de ley relacionado con los derechos de la población lésbica, gay, bisexual y trans, LGBT, lo que significa un retroceso, según activistas. El presidente del movimiento Diversidad, Marco Castillo, criticó que no se convocara por el momento alguna iniciativa de este tipo, como el proyecto de sociedades de convivencia que reconocería derechos a las parejas del mismo sexo, como compartir el seguro social, poder hacer visitas médicas y heredar bienes si una de las personas muere. Sin embargo, legisladores de tendencia cristiana se oponen de forma rotunda al avance de dichas propuestas. Nos da una mala señal ese hecho que estamos comentando de que no haya mandado a sesiones extraordinarias esos proyectos. Estamos en reuniones con varias fracciones de diputados de la Asamblea Legislativa para pedirles el apoyo a nuestros proyectos, que no solamente se refiere al proyecto de pareja, sino al proyecto antidiscriminatorio y también a un proyecto para reconocer la identidad de género

darle esa bienvenida, esa información, es una experiencia inolvidable, es algo que llena, ¿no? Como panameño es súper importante. El Canal de Panamá celebra sus 100 años en el marco del proyecto de ampliación que llevará a partir del 2015 su capacidad de transporte de 300 a 600 millones de toneladas anuales y con la posibilidad en el mediano plazo de tener en dos vecinos cercanos, Guatemala y Nicaragua, una nueva competencia. El Canal de Panamá, considerado una de las más grandes obras de ingeniería del mundo, fue inaugurado en 1914 por Estados Unidos, que lo construyó y administró hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando lo entregó a la República de Panamá. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En México. El Instituto Federal de Comunicaciones desmanteló una radio comunitaria con más de 5 años de trayectoria en el estado de Puebla, México. Representantes de la radio afirman que la intervención se debe al papel preponderante de denuncia de la emisora en temas ambientales. Para ampliar la información, nos enlazamos con nuestra corresponsal en México, Sandra Luz Cruz. El saludo es para todas y todos ustedes a través del informativo Voces Nuestras. Compartimos desde Radio Guayacocotla en México esta información. Apenas esta semana, el día lunes 4 de agosto, una radio comunitaria en el estado de Puebla fue desmantelada. La radio Axocotzin, con más de 5 años de historia, de compartir con los pueblos, con las comunidades de su región. Una historia de represión y de coartar la libertad de expresión en Puebla. Vamos a escuchar lo que nos cuentan María Eugenia Toxcoyoa, Jaime López y Eric Coyotzin, integrantes del equipo de Radio Axocotzin en Tlaxcalancingo, en el estado de Puebla. Se presentan como personas del Instituto Federal de Telecomunicaciones y dicen que a la fuerza quieren entrar a la radio. Yo les digo que no pueden entrar, que porque no hay nadie, que si gustan me dejen, no sé, si vi que traían ahí un oficio y les dije que igual si gustaban me dejaran el papel y yo se los daba. Ellos me dicen que no, que a la fuerza tienen que entrar, que porque la señal de Axocotzin Radio es muy alta, que interfiere con antenas, con aparatos eléctricos, con aviones, y que a la fuerza tienen que entrar, y que si no se les deja entrar, van a hacer uso de la fuerza pública. De la parte de atrás hay otra puerta, quitan un vidrio de policarbonato blanco que tenía, se abren la puerta, empiezan a sacar las cosas, empiezan a llevar la computadora, el monitor, la consola, 3 micrófonos, el transmisor. Quieren llevarse la antena, pero la antena estaba ubicada en el techo de otra casa que está en la misma propiedad y no se la llevan. Solo 2 se identifican con su gafete del Instituto Federal de Telecomunicaciones y dejan el oficio que ellos traían. Radio Axocotzin es una radio que se había mantenido muy firme en darle voz a los hombres y mujeres que se han manifestado en contra de un acueducto que se pretende construir allá en el estado de Puebla, que se ha argumentado en diferentes ocasiones que puede ser muy lastimoso para pueblos y comunidades. ¿Ustedes creen que por esta posición y muy en concreto por este tema pueda ser pues la decisión del gobierno de Puebla de desmantelar su radio? Sí, por supuesto. Y no solo es el acueducto, es un gasoducto y dos termoeléctricas que se han denominado como el Proyecto Integral Morelos, que atraviesa 3 estados, el estado de Puebla, el estado de Tlaxcala y el estado de Morelos. Aquí hay algo muy preocupante, como es la contaminación ambiental, aparte de las expropiaciones y toda la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas. Sobre todo un peligro para la gente que habita en las más de 60 comunidades a donde va a atravesar este gasoducto. Está evaluado todo este proyecto en más de 300 millones de dólares, donde las empresas se van a beneficiar dentro de este proyecto. Son empresas españolas e italianas, Abengor, Elegnor y Enagás. y en la radio se ha dado también una fuerte difusión de este proyecto, y te debo decir también que fue el motivo por el cual a un compañero de nosotros, Juan Carlos Flores Solís, pues fue encarcelado afuera de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Entonces, estamos hablando de que se está viendo en Puebla un cerrajón total a los medios de comunicación, a la libertad de expresión. Hemos escuchado, pues, la historia de Radio Axochocotzin. Desde Radio Guayacocotla nos hemos solidarizado ya con esta radio comunitaria que fue desmantelada en el Estado de Puebla, acá en México. Regresamos los micrófonos a Costa Rica para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En Latinoamérica. Muchas veces se cree que para lograr el desarrollo de los pueblos se necesita explotar los recursos naturales al punto de convertirse en un modelo depredador del medio ambiente, pero esta es una idea que se debe evitar. A partir de esta emisión transmitiremos la serie Del Desarrollo al Buen Vivir, un camino posible, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Del Desarrollo al Buen Vivir, un camino posible. Durante décadas, los pueblos de nuestra América Latina hemos vivido presos de una promesa. Primero fue la idea de progreso. Luego, el desarrollo. Pero cuando a usted le prometen desarrollo, ¿en qué piensa? Y no sé, para mí tener un buen pasar económico, un buen trabajo. Tendría que ser que haya más servicios, que llegue el agua potable, la electricidad. Y poder educar a mis hijos, que sean más que yo. Modernizarse, tener más acceso a la tecnología. Si salimos a la calle, habrá tantas ideas de lo que es desarrollo como personas hay en el mundo. Pero ¿qué significa realmente este concepto de desarrollo? Le preguntamos al profesor Eduardo Gudinas, economista uruguayo. Depende de quién lo dice y con qué expectativa lo dice. Por ejemplo, ustedes tienen una comunidad en un barrio que necesita agua potable y entonces ellos dicen, necesitamos apoyo en este rubro y este rubro es parte del desarrollo. Eso es entendible. La crítica está cuando el desarrollo se convierte en una idea íntimamente atada, vinculada al crecimiento económico como un fin en sí mismo, a que para eso es necesario apropiarse intensivamente de los recursos de la naturaleza, el progreso a través del consumismo y crecer, se transforma en la idea básica que sustenta los grandes planes de desarrollo de los países. Y es ahí donde aparecen los problemas. Hemos tenido que enfrentar a las grandes transnacionales que han venido a explotar y robar toda la riqueza que tenemos. Están reprimiendo con bala de goma y con gas lacrimógeno en estos momentos. Me dijeron que este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. Nuestro planeta tiene un límite y el modo de vida depredador de la naturaleza que se nos presenta como desarrollo nos ha llevado a no respetar esos límites. Y es que para crecer, los países del mal llamado primer mundo necesitan consumir cada vez más recursos naturales. ¿Y de dónde salen esos bienes? Pues de continentes como nuestra América Latina. Extractivismo es el nombre de la renovada amenaza que está expropiando nuestros territorios. Escuchemos a Esperanza Martínez, de la organización Acción Ecológica de Ecuador. A mí me parece curioso que en la lengua española la palabra extractivismo no existe, en el diccionario no existe, a pesar de que es lo que ha marcado nuestra historia como país y nuestra historia como continente. De todas maneras, los pueblos indígenas han hecho un ejercicio por definir de qué hablamos cuando hablamos del extractivismo. Dicen que se trata de la continuación del saqueo colonial, como la apropiación de bienes comunes. Hablan de la sobreexplotación de recursos naturales. Saqueo, apropiación y sobreexplotación. Entonces, estas tres palabras nos permiten entender con un poco de claridad qué sucede, sobre todo cuando hablamos de petróleo y minería. Digamos, aquí se acumulan riquezas a costa de despojar no solamente a las poblaciones que allí viven de sus territorios, sino de despojar a la naturaleza misma de continuar existiendo. La imagen que tenemos de la colonia en tanto saqueo no es que ha acabado. Las tres carabelas de Cristóbal Colón realmente ahora son buques gigantescos que trasladan las riquezas, básicamente recursos naturales, que salen del sur al norte, ¿no? El extractivismo en nuestro continente tiene mucha historia y muchos nombres. Se llama petróleo, gas, megaminería, soja, pero siempre las mismas consecuencias. Poblaciones rurales, campesinas e indígenas que se ven privadas de sus medios de vida, que son obligadas a migrar por la falta de trabajo y la contaminación, pérdida de nuestra biodiversidad. Suma y sigue. Y todavía, más de 170 millones de latinoamericanos viven bajo la línea de pobreza. Tras décadas de correr tras la promesa del desarrollo en América Latina, este sigue siendo el continente más desigual del mundo. Estamos perdiendo nuestra soberanía sobre los territorios, sobre la energía, sobre el agua, sobre la vida y la salud de nuestra gente. Y eso no se cuenta en los indicadores macroeconómicos. La propia Iglesia Católica ha llamado a nuestros gobiernos a poner freno a la irracionalidad de la explotación de nuestros recursos naturales. Escuche lo que nos dice Monseñor Pedro Barreto, presidente del Comité de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Cuando uno se reúne con obispos de América Latina y el Caribe, de 22 países que conformamos el CELAM, nos damos cuenta que se habla del mismo problema con contextos distintos. No es el hombre el que domina la creación, sino que es el dinero el que manda. Es un sistema neoliberal salvaje, porque maltrata a la persona humana. Cuando se maltrata a la naturaleza, se maltrata también a la persona humana. Tenemos que denunciar este sistema que genera una riqueza cada vez mayor en un grupo menor de la población, y en este sentido tenemos que ser muy claros para afirmar que debemos buscar un nuevo modelo de desarrollo alternativo al actual, para evitar esta situación de grave peligro para toda la humanidad. This nation will remain a neutral nation. But I cannot ask. El concepto de desarrollo, tal como lo conocemos hoy y como se aplica en la mayoría de las políticas públicas de los países y de organismos internacionales, fue utilizada por primera vez por el presidente norteamericano Harry Truman en 1949. Tenemos que iniciar un programa nuevo y audaz para lograr que los beneficios de nuestros avances científicos, nuestro progreso industrial y nuestro estilo de vida llegue a las naciones subdesarrolladas del mundo, para que entonces la vida... Excuse me, mister. ¿Qué es eso de subdesarrollado? ¿Y a usted quién le dijo que queremos vivir como viven allá en su país? Bueno, en ese tiempo nadie hizo estas preguntas. Y nuestros gobiernos se pusieron a buscar el desarrollo con la receta de Mr. Truman bajo el brazo. Y en las últimas décadas, la cosa se puso un poco más color de hormiga. Todo por ir tras los recursos naturales de nuestro continente. ¿No me cree? Escuche lo que nos cuenta Horacio Machado Araos, sociólogo argentino. hubo una reconquista y recolonización de los territorios que empezó en los 70 con las dictaduras militares, el terrorismo de Estado, siguió en los 80 con la deuda externa, los planes de ajuste de la deuda y el pago, ¿no es cierto?, a los organismos multilaterales, en los 90 con las privatizaciones, la liberalización, el ingreso del capital transnacional, y ahora en esta última década con una política de crecimiento, entre comillas, de desarrollo con inclusión social que está basado en una explotación intensiva de nuestra madre tierra de recursos naturales que están controladas y monopolizadas por grandes empresas transnacionales. ¿Cuántas cosas feas en nombre del desarrollo, no? Y eso que hemos tratado de remendarlo, poniendo un parche por aquí y otro por allá. Se ha hablado de desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo local, desarrollo con inclusión social, muchos apellidos novedosos, pero siempre la misma cosa, siempre tratando de hacernos calzar un traje ajeno. Lo peor es que tras décadas de correr tras ese desarrollo, no nos hemos puesto a sacar bien las cuentas de cuánto estamos ganando y cuánto estamos perdiendo por seguir estas recetas ajenas. Escuche lo que dice el economista ecuatoriano Alberto Acosta. Muchas veces en los proyectos extractivistas se inflan los ingresos. Se hace creer a la sociedad que hay recursos suficientes para resolver todos los problemas existentes. Sin explotar la minería se dice, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Pero nadie dice que esa explotación genera pasivos socioambientales sumamente elevados. Bastaría con recordar cuánto ha significado el impacto ocasionado por la compañía Chevron Texaco en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana. Impacto estimado por la justicia en por lo menos 16.000 o 18.000 millones de dólares, sino 20.000 millones de dólares. Pero sin considerar que gran parte de esos daños no pueden ser cuantificados, porque la vida misma no puede tener un precio. El caso que nos mencionaba Alberto Acosta ocurrió en la Amazonía ecuatoriana. Escuchemos lo que trajo el petróleo para la comunidad indígena Quichua Sarayacu. Aquí la empresa petrolera vino a ofrecer dinero. Nosotros no hemos aceptado. Hay militarización en territorio Sarayacu. Hay secuestro de cuatro muchachos. Hay violación de derechos humanos, torturas, para que nosotros frenemos esa resistencia antipetrolera. Nosotros ya vivimos el desarrollo sustentable y el sostenible desde milenios de años. Para nosotros, esas teorías no son nuevas. El Estado y el gobierno anterior hicieron caso omiso a las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Sarayacu el 15 de junio del 2004, el cual puso a Sarayacu en estado vulnerable grave. La compañía CGC y Chevron Texaco contaminaron enormes extensiones de selva y pusieron explosivos en cerca de 500 puntos del territorio Sarayacu, poniendo en riesgo la vida de toda su gente. Por esta razón, el pueblo Sarayacu se levantó y presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando un triunfo histórico. Sin embargo, siguen esperando que las medidas dispuestas en este fallo se cumplan. Sancionar a los responsables de todo acto de persecución, violación que hemos sido víctimas a Rayaco durante estos 9 años por parte de la CGC y el Estado. Oiga, pero si esto del desarrollo nos ha traído tantos perjuicios, si nuestra gente que sabe tanto está sufriendo, si va a seguir habiendo conflictos, ¿no será hora que empecemos a hacer algo distinto? Pues claro, esa es la idea. Hay luces de esperanza, pero falta mucho por andar. Escuchemos a Esperanza Martínez, de Ecuador, y Fernando Guanacuni, historiador aymara. La relación es repensar las formas por fuera del capitalismo que permiten el bienestar y que permiten la comunidad. Cuando los indígenas proponen el modelo de sumac causai, las palabras son vivir en plenitud. Sumac es lo máximo. Y la definición de la plenitud es en comunidad y con la naturaleza. El vivir bien, buen vivir, es de la cultura perdurable, de la cultura del respeto, de la cultura de la vida. Y por lo tanto, es una respuesta ante la crisis de la humanidad. Y los pueblos indígenas originarios sabiamente han guardado estas experiencias, estas prácticas comunitarias de vida. Y hoy las estamos compartiendo al mundo. Cuando decimos el vivir bien, buen vivir, nosotros no solamente estamos buscando la reconstitución solamente de los pueblos indígenas originarios. Estamos invitando al mundo para que nos acompañe